Vamos a entrar a la columna de todos los martes, columna para usuarios y consumidores informados, a cargo de Eduardo Femenía, abogado, agrimensor y referente de Consumidores Libres. Vamos a escuchar un tema que es cuando vos querés ir al kiosco y querés pagar por las plataformas y no tenés internet. ¿Qué tenés que hacer? Por eso que nos explica Eduardo este tema. Buen día, Eduardo. Te habla el gato de este lado. ¿Qué tal? Buen día, gato. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá. Resistiendo. Pero muy bien. Ya eso es demasiado. Sí, en realidad el tema de hoy es el tema casi del uso obligatorio de internet en todo tipo de trámite. Dando por sentado de que la gente tiene internet, puede pagar un servicio de internet en forma permanente, y si no, bueno, queda muy complicada, porque por más que hoy en todos los celulares uno puede contar con este servicio, es cierto que hay que pagar valores muy importantes, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de requerimientos de días que uno necesite y demás. Pero la verdad es que con la excusa en materia de servicios públicos esenciales, agua, luz, gas, inclusive con impuestos provinciales también, se exige que los usuarios ingresen a las páginas digitales y de ahí bajen la factura, las notificaciones, se enteren de todo lo que deciden las empresas, cosa que realmente no solamente no corresponde, sino que obligan y producen el traslado en general de una obligación contractual de la empresa, que es emitir facturas, por ejemplo, hacia los usuarios. Es decir, que el usuario tiene que salir a buscar la factura o tiene que imprimir la factura para ir a pagarla después a alguno de estos locales donde se cobran facturas y servicios. Y lo cierto es que se olvidan muchas veces o no se cumplen los plazos de emisión de la factura. En el caso, por ejemplo, de los servicios de energía eléctrica, las facturas tienen que ser enviadas con 5 días de antelación a la fecha del vencimiento. ¿Y por qué es ese plazo? ¿Y por qué existe? Y bueno, para que el usuario pueda, eventualmente, si ve que hay algo raro en la factura, comunicarse con la empresa en forma telefónica y decir o reclamar, ¿no es cierto?, por algún inconveniente que haya en la facturación. Esto ya de por sí es complicado, porque lograr la factura en papel para mucha gente es difícil, el manejo de internet, y más aún seleccionar la factura, hacerla imprimir, y por otro lado la interpretación de la factura, que son verdaderos jeroglíficos, ¿no? Es decir, hoy no cualquiera interpreta todos los ítems que integran una factura. Con lo cual se complica tremendamente el hecho de que antes, por ejemplo, era pagar una factura. Venía el cartero, te dejaba el papelito, ibas con el papelito y la pagabas, ¿no es cierto? Bueno, ahora no. Ahora tenés que tener internet, tenés que saber utilizarlo, tenés que bajarle la factura, tenés que guardarla en el celular o tenés que imprimirla. Tenés que pagar, si querés, por una billetera virtual o bien imprimirla e ir a pagar a alguno de estos locales de cobro de facturas y demás. De manera que esta complejidad del tema siempre es a favor de las empresas. ¿Por qué? Con la argucia esta de que no vamos a contaminar el ambiente con más papel, pedí la factura electrónica. Pero resulta ser de que muchas veces las facturas llegan o no llegan fuera de los plazos establecidos, no te permiten hacer las observaciones. El tema de los reclamos de la factura es algo prácticamente una misión imposible. En el caso de Enzo, por ejemplo, reclamar una factura es algo sumamente complejo. Que te den el número de reclamo es otro tema, es decir, cada vez que uno hace un reclamo vía telefónica, el operador está obligado a dar tu número de reclamo para que, si la empresa no da una respuesta satisfactoria, en segunda instancia vos acudas al EPRE, que es el órgano provincial regulador eléctrico, para que tome conocimiento del problema y, en definitiva, obligue o no a la empresa a dar una respuesta satisfactoria al usuario. Como vos ves, toda una maraña de temas, que hay gente que realmente no cuenta con la capacidad, digamos, interpretativa de muchos ítems que le permita avanzar en esto. Y se terminan pagando facturas que muchas veces son o tienen conceptos que no corresponden, o son abusivos, o facturas que llegan vencidas, es decir, llegan después del plazo de vencimiento, o directamente no te envían la factura. Es decir, todo parte de que vos tenés que tener un servicio de internet. Uh-huh. En la realidad, esto es carísimo o caro para muchos, imposible para otros, y acá en el año 2014 se sacó una ley que era Argentina Digital, la ley 27.078, que declaraba de interés público al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones y todos los recursos asociados, estableciendo la completa neutralidad de las redes con el objeto de que posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y a las comunicaciones en condiciones sociales, geográficas, equitativas, con los parámetros más altos de calidad. Es más, se trataba de, el objetivo era de la ley era garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones. Ahí ya se dejó un precedente importante de que las comunicaciones son un derecho humano. Posteriormente, y a la llegada de este nuevo gobierno, mediante un decreto, lo que podría haberse instituido como un servicio público esencial quedó de lado, y realmente correspondía que fuera un servicio público esencial Internet. ¿Por qué? Y porque, como vemos, todos los días incide en todo tipo de servicio público. Lamentablemente esto no es así, entonces se nos genera un nuevo requisito, que es el hecho de tener que contratar un servicio de Internet para después poder afrontar el servicio público, en los distintos aspectos que este conlleva, ¿no? De manera que ese requisito produce un encarecimiento al usuario o consumidor de todos los servicios públicos en forma infundada, porque yo no tengo por qué salir a contratar a Internet para poder ver cuál es mi factura. Por otro lado, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que el tema de la factura electrónica es una opción del usuario. O sea, esto hay que tenerlo muy en claro. Yo le puedo decir a cualquier empresa de servicio, no, mira, a mí yo no tengo internet, o no conozco, o no manejo, o no tengo dirección de correo, entonces mándeme la factura en formato papel. En realidad la empresa está obligada a emitir la factura en formato papel. La opción es la factura digital. Esto tiene que quedar muy en claro. Es decir, no puede ser una imposición unilateral de la empresa decidir si te envía una factura digital o en formato papel. O por más que quieran defender el medio ambiente, eliminar directamente el formato papel o soporte papel de la factura. Yo creo que acá está fallando lo que es la Dirección de Defensa del Consumidor. Ella tendría que intervenir frente a todas las empresas de servicios públicos de la provincia con regulación provincial. Esto es el agua y la luz, el gas no, porque corresponde a la órbita nacional. Como lo hizo oportunamente en el caso de la telefonía fija. La telefonía fija en Mendoza, que está prácticamente en desuso porque la empresa se apropió del servicio y lo ha dado de baja, Es un servicio público declarado a nivel nacional, y en el caso de Mendoza fue una concesión provincial a una empresa, que era la Compañía Argentina de Teléfono, desde el año 1936 hasta el año 2005, en que se la robó Telefónica Argentina gracias a la intervención del ingeniero Cleto Cobos, que le regaló a la empresa, cuando era ministro de Obras y Servicios Públicos, el servicio de telefonía. Pero bueno, hay mucho para decir. Lo que yo quiero significar es que, en definitiva, es un derecho del usuario pedir la factura en formato papel a cualquiera de las empresas de servicios públicos. Esto con fundamento a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Nadie está obligado ni tiene por qué contratar un servicio adicional de Internet, como dije, para poder consultar, reclamar, obtener la factura de servicio. No sé si está claro, hay alguna duda. No, no, está bien, está bien. Y el tema, sobre todo, me parece muy fundamental el tema de ejercer el derecho, ¿no? Porque el derecho no es solamente que se promulga como en tanto ley y demás, sino también hay que ponerlo en acción. Y es también parte de nuestro ejercicio como consumidores, como ciudadanos, hacerlos valer. Claro. Máxime, es decir, en realidad yo te diría que el solo hecho de que sea declarado un derecho humano, como la misma calidad del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho del trabajo, el derecho a la libertad de expresión, es decir, deberían funcionar por sí solos. No tendríamos por qué salir a pretender ejercer lo que ya está instituido, pero como vos bien decís, como no se respetan los derechos humanos en general, se los ve como una cuestión comunista o progresista o kirchnerista o lo que fuere, siempre lo califican. Ergo, o sea, después no los reconocen directamente, y si vos no chillás y no pataleás, como dice el tango, vos no vas a obtener ningún resultado. Es decir, esto es lo lamentable, pero bueno, las organizaciones de defensa del consumidor que subsistimos, somos dinosaurios para las políticas nuevas, y no hay ningún tipo de convocatoria, ni asamblea, ni a, digamos, a reuniones donde decide el gobernador con los empresarios cómo aumenta la tarifa, cuándo extiende los plazos de concesión. En las audiencias públicas son meras declaraciones, no se toman en cuenta, no dan respuesta a todos los planteos. Es decir, realmente está en franca decadencia política el tema de las ONG de la defensa de los usuarios y consumidores, que en primer lugar tienen la potestad o la facultad de informar a los usuarios y consumidores para que tomen buenas decisiones, debidamente instruidos y asesorados. Y esto que debería ser una política de Estado, que es el desarrollo de las ONG, donde se debería inculcar todo lo que es derechos de usuarios y consumidores en los colegios secundarios, para que ya de chico empiecen a conocer los derechos y los puedan ejercer. Realmente no existe, ha quedado de lado, no hay ninguna política que potencie esto. Al contrario, lo que se potencia, digamos, es la bravuconada empresarial. Digamos, los entes reguladores son los amortiguadores de las empresas. En general, todas las resoluciones son en favor de las empresas. En definitiva, por ahí, para resolver un conflicto de una factura, tienen que estar de 2 a 8 meses para resolverla. Si sale en contra, te aplican todos los intereses que se les ocurre. De manera que estamos en una situación caótica en materia de defensa de derechos de los consumidores y obviamente de los derechos humanos que a esto se relacionan, ¿no es cierto? Hoy no sabemos cuál es la calidad del agua, hoy lo que se te proporciona en voltaje no es 220, puede ser 180, puede ser 260, de ahí vienen que se quemen elementos electrónicos, elementos del hogar. En fin, no hay ningún tipo de control. El gas tiene una determinada cantidad de kilocalorías que vaya a saber quién las mide y quién las determina. Claro. Pero realmente, si vos comparás, por dar un ejemplo, si vos tenés una garrafa de 10 litros y ponés a hervir un litro de agua, ponele que son 5 minutos y hierve. Si usás el gas natural, va a tener que usar 7 u 8 minutos. ¿Por qué? Porque tiene menos calorías, ¿entendés? Claro. Es decir, sí, hay todo, digamos, una falta de contralor que posibilita en definitiva que las empresas sigan ganando más plata y todavía te digan, bueno, mira, cuídate porque en enero no vas a tener luz. O sea, te han cobrado un 374% de aumento, mientras el salario general de la población, la gente, digamos, trabajadora, no pasó el incremento de un 95% en el mejor de los casos. La energía eléctrica subió prácticamente 3 veces la actualización salarial. Uh-huh. Y todavía amenazan con que van a haber más aumentos y, para colmo, con que va a haber desabastecimiento de servicios. Justamente cuando la industria está prácticamente paralizada o con un 50% de inactividad. Tal cual. Es decir, no es porque se esté gestionando el desarrollo del país desde el punto de vista del motor industrial, todo lo contrario. Todo el mundo sabe que las empresas están yendo para atrás y sin embargo se dan el lujo, las privatizadas, de cobrar más y de amenazarte que mira, vos no vas a tener energía eléctrica. Yo creo que acá a futuro vamos a tener que revisar si realmente las privatizaciones de Menem tienen que seguir, porque en el medio se han metido como inversores, fondos de inversión, distintas empresas extranjeras. Hoy no se sabe quién maneja, quiénes son los accionistas de muchas empresas que prestan servicios, pero lo que sí se sabe es que están haciendo una diferencia sideral como lo hicieron en la época de Macri, ¿no? Es decir, realmente esto es lo que tiene que ser revisado, o sea, pero vuelvo a repetir, la gente está tan preocupada en ver cómo sobrevive que no puede hacer este análisis que nosotros estamos llevando adelante, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo creo que en algún momento esto va a tener que ser revisado por las buenas o por las malas. Y eso es lo que me temo. Hay que decirlo, ¿no? Eso es lo que me temo, que va a ser por las malas, lamentablemente. Eduardo. Sí. Te agradezco el aporte, como siempre, como todos los martes. Así que invitamos a la audiencia a continuar las reflexiones y que manden preguntas. Sería muy bueno que manden preguntas. Después te las comunicamos en tanto alguna duda en específico que quieran evacuar. Así que gracias. Gracias por esto. Estoy a disposición de todos ustedes y, bueno, como siempre, agradecido por la posibilidad de expresar en este programa cuestiones que hacen a la defensa de derechos humanos, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Tal cual. Un abrazo grande, Eduardo.